viajeros observan a lo lejos la imponente sombra del castillo del barón de Tífano. El viento empuja la niebla hacia los pantanos, permitiendo ver el vetusto castillo en medio de las sombras de la noche. ¡Qué misterioso! Parece un gigantesco mausoleo en medio de los páramos. Oh, no creí que al regresar aquí experimentara esta sensación de miedo. ¿Cuánto ha cambiado todo esto? Karen, ¿no será que sus recuerdos transforman las cosas? Tal vez en su recuerdo de niña creía que el viejo castillo era menos triste, pero ahora comprueba lo contrario. No, simplemente que ha cambiado mucho todo esto. Es lúgubre, triste. Parece una gigantesca tumba. Calimán observa de reojo a sus compañeros. Karen de Tífano se muestra visiblemente impresionada. El profesor Lewis trata de ocultar sus temores y el pequeño Solín se muerde los labios nerviosamente. Pero el hombre increíble sonríe sereno. Bien, amigos. Al fin este viaje accidentado está por terminar. En unos minutos más llegaremos al castillo. ¡En marcha! ¡Arre! ¡Arre! ¡Ah! ¡Arre! La carretela reanuda la marcha tirada por los caballos, cuyas riendas son firmemente sostenidas en las recias manos de Calimán. La niebla ha quedado atrás, como gigantesca ola grisácea que se arrastra hacia los pantanos. El viento frío sopla en los páramos, arrastrando arbustos resecos que se alejan dando tumbos, como extraños fantasmas. La carretela continúa su avance, y las miradas de los viajeros están fijas en la sombría construcción que cada vez se ve más grande. Los azules ojos de Calimán se mueven inquietos a su alrededor. Quieren verlo todo, conocerlo todo, en aquel sitio donde habrá de estar algunos días, o tal vez tan solo algunas horas, o quizás hasta semanas. Sabe que hay un ambiente de misterio, de leyendas macabras, de supersticiones y también una amenaza de muerte para la hermosa Karen de Tífano, quien junto con el profesor Lewis han sido advertidos que de regresar al castillo sus vidas estarán en peligro. ¿Quién los amenaza? ¿Serán los aldeanos, los campesinos, quienes odian al barón de Tífano? Cansados de vivir bajo el dominio de la familia Tífano, no desean quizá que haya herederos cuando el barón haya muerto. ¿Son ellos, los aldeanos, quienes han tratado de impedir nuestro viaje? ¿Ellos quienes obstruyeron el camino? ¿Los que derrumbaron el puente de San Etienne? No sé, pero pronto lo sabré. Aspira profundamente y el viento frío llena sus pulmones. Luego, levanta la mirada contemplando que aquella noche habrá luna llena. Es verdad que en estas extrañas y desoladas tierras existen lobos humanos. Es un enigma que espero descifrar muy pronto. Presiento que en el castillo de Tífano hay muchos enigmas y secretos por descifrar. El barón de Tífano llena lentamente la fina copa de cristal con el rojo licor de exquisito buqué. Su pulso es firme, su sonrisa maliciosa, y observa a Lucas Van Doren, quien permanece inmóvil junto al gran ventanal, mirando hacia el cielo oscuro de la noche. No te preocupes, Lucas, que esta noche la luna saldrá hasta muy tarde. Ah, pero será luna llena. Con paso lento, el barón de Tífano avanza hacia el joven, llevando en las manos sendas copas de aromático licor. Bebe, te sentirás más tranquilo. Aunque no debes preocuparte, sé que es algo superior a tus fuerzas. Bebe. Lucas Van Doren recibe la copa con mano temblorosa. Mira con rencor al viejo noble y sin esperar más bebe de un trago el contenido de la copa cristalina. Terminarás siendo un borracho perdido si es que no te mueres antes en de esos ataques de locura que suelen atormentarte. No es locura. No, Lucas, ¿entonces qué? Mis nervios siempre están excitados. Desde niño padecí de los nervios. Y usted bien lo sabe, señor barón. Desde niño yo sufro de los nervios. Sí, siempre fuiste enfermizo. ¿Puedo beber otra copa? Hazlo. Después de todo, estás en tu derecho. Todo lo que hay en este viejo castillo te pertenecerá algún día no lejano. Anda, bebe. Bebe y sacia tu inagotable sed de vino. Lucas Van Doren se aparta avanzando rumbo a la cantina. Con pulso tembloroso, oprime la licorera y vierte sobre la copa hasta derramarla. Luego, bebe ansiosamente como si aquel licor fuera a tranquilizar su ánimo. Y las noches de tormenta siempre te han causado pánico, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que sucedió aquella noche, Lucas? ¿Recuerdas? Eras muy niño. Tendrías unos 10 años cuando te perdiste en los pantanos, ¿recuerdas? Quiero no recordarlo. Y sin embargo vive siempre en tu memoria aquella noche violenta. ¿Qué fue lo que pasó, Lucas? Estabas perdido entre los pantanos y se desató una furiosa tempestad. ¿Recuerdas, Lucas? El viento aullaba entre los pantanos y la lluvia caía como cortina incesante. Y tenías miedo, Lucas. Gritabas enloquecido sin atreverte a dar paso. Podías caer en un pantano y preferías quedarte quieto como un idiota. Por favor, no siga. No recuerde más esa maldita noche. ¿Cuánto tiempo pasaste ahí, Lucas? ¿Lo recuerdas? Gritabas como un condenado, llorabas sin descanso. Tus gritos podían escucharse a pesar del estruendo de la tormenta. Y usted me escuchó gritar y no hizo nada para ayudarme. Por supuesto que no iba a ayudarte, no debería ayudarte. Premeditadamente dejé que pasara aquella noche para templar tu espíritu, para que aprendieras a ser hombre. El hombre desde niño debe aprender a controlar su miedo, su angustia, su cobardía. Fue por eso que te dejé toda la noche bajo la tormenta entre los pantanos. ¿Y podía haber muerto? Oh, no, no, Lucas, no. Nadie muere de miedo, ni siquiera un niño. Simplemente sufre una lección inolvidable. ¿Qué fue lo que sucedió al día siguiente? ¿Lo recuerdas, Lucas? Por favor. Si lo has olvidado, yo puedo recordártelo. Mandé a mis criados a buscarte. Al fin te encontraron tirado entre el fango, convertido en un despojo, llorando como un loco. Ya ¡basta, basta! Cuando viste a los criados, lloraste aún más fuerte, tratando de obtener su lástima, su ayuda. ¿Y qué fue lo que sucedió entonces? ¿Lo recuerdas, Lucas? Sí, lo recuerdo. Usted ordenó a los criados que me amarraran a un árbol y que me dejaran ahí todo el día y toda la noche siguiente, aún sabiendo que habría nueva tormenta. Usted me martirizó, me hizo quedarme otra noche bajo la tormenta, amarrado a un árbol como un animal, gritando y llorando hasta volverme loco. Eso jamás lo olvidaré. Fue una lección inolvidable, pero con desilusión compruebo que a pesar de todo sigues teniendo miedo a las noches de tormenta. Eres un cobarde, un miserable cobarde, Lucas Van Doren. ¡Ya basta! ¡Cállese! Lucas Van Doren estrella violentamente la copa contra el piso y avanza hacia el barón de Tífano con la furia retratada en el rostro. ¡Ya cállese! No diga más, no recuerde más aquella maldita noche, o soy capaz de... ¿De qué, Lucas? ¿De qué eres capaz? Responde. ¿Te atreves siquiera a amenazarme? ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Termina! Si te atreves a amenazar al menos, debes tener el valor de aceptarlo. Me odias, ¿no es cierto? Me odias profundamente. Y con gusto te lanzarías ahora sobre mí como un perro de presa dispuesto a destrozarme. ¿Es eso, Lucas? ¡Por favor, por favor! ¡Hazlo! Si eres hombre, ataca. Vamos, ¿qué esperas? ¡Ataca, Lucas! ¡Ataca y véngate! Me odias. Me has odiado siempre y deseas venganza, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué esperas? Llegó el momento de la venganza. Mírame. Soy un viejo maltrecho, quebrado por los años. Tú eres joven y fuerte. Vamos, Lucas. No dudes, no dudes. Este es el momento, la hora de tu venganza. ¿Recuerdas que de niño fuiste mi víctima? Sí. ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos! ¡Ten valor para atacar! ¡Vamos, miserable cobarde! ¡Ten valor para atacar! ¡Y si lo mataré! ¡Así! ¡Así! El varón de Tífano descarga dos puñetazos en el rostro de Lucas y este retrocede. Se acabó tu decisión. Se acabó tu valor. Ya no tienes impulsos para vengarte. ¡Idiota! ¡No me obligue! ¡Vamos! ¡Ataca! Inténtalo de nuevo, idiota. ¿No eres hombre? Basta. ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Sí, sí, lo mataré! ¡Sí! No puedes siquiera tocarme. ¡Mira qué fácilmente me domino, ves! ¿Te das cuenta? Este viejo al que crees acabado tiene aún más fuerzas que tú. Mis manos me las rompe. A mis pies, Lucas. A mis pies. Caerás arrodillado a mis pies. Así, así o te rompo las manos. El varón de Tífano presiona con todas sus fuerzas en las manos de Lucas Van Doren, torciéndolas hacia atrás. El joven tiembla, se estremece, suda como un condenado soportando el intenso dolor. Hace esfuerzos sobrehumanos, pero el varón de Tífano es más fuerte que él. Y poco a poco lo va venciendo, lo va doblando, hasta hacerlo caer de rodillas. Así, así a mis pies, a mis pies, arrodillado ante mí. Esta es tu posición, la que tendrás siempre ante mí, Lucas Van Doren. Mientras viva, serás fiel, obediente a mis órdenes. ¡Bah! Miserable cobarde, sigues siendo el mismo niño cobarde que le tiene miedo a las tormentas. ¡Cobarde! El varón lo arroja violentamente hacia un lado y Lucas Van Doren queda derribado, frotándose las manos que estuvieron a punto de quebrarse. El varón avanza lentamente y empuña la licorera llenando nuevamente su copa. Su pulso es firme hasta llenar la copa y luego... Ven aquí y bebe. El vino te reconfortará como a todos los cobardes. ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! ¡He dicho que vengas aquí! ¡Obedece! Como un perro fiel, Lucas Van Doren se incorpora y avanza lentamente hacia el varón, bañado en sudor, tembloroso, vencido y humillado. Bebe, muchacho, y no me guardes rencor. Bebe, bebe. Sí. Es mejor. Bien, bien, bien. Será oportuno que te tranquilices porque no tarda en llegar mi hija Karen. Y debe tener una buena impresión de ti, de su futuro esposo. Pero tendrás que ser digno de ella, ¿entiendes? O de lo contrario, te echaré para siempre de este castillo. El barón de Tífano mira fríamente a Lucas Van Doren, quien bebe ávidamente la tercer copa de rojo vino. Y estira la mano temblorosa hacia la licorera con intenciones de volver a servirse. Pero el noble lo detiene. ¡Basta! Ni una copa más. Por favor... ¡Basta, he dicho! Otra de tus malditas debilidades que debes controlar es tu afición por la bebida. De no hacerlo te convertirás en un despojo humano, en miseria que se arrastra implorando como un condenado. Sí, tiene usted razón. Trataré de hacerlo. ¡Lo harás! No quiero que mi hermosa hija se case con un borracho miserable. Tendrás el honor de pertenecer a la dinastía de los Tífano y debes ser digno de ella. ¡Sarco! ¡Maldito gitano! ¿Qué sucede? El gitano se acerca presuroso haciendo señas y gimiendo. ¿Qué sucede? ¿Cómo te atreves a entrar sin mi permiso? Sí, bien. ¿Te das cuenta, Lucas? Ya llegan. Mi hija Karen está aquí y debemos darle el recibimiento que merece, aunque venga en compañía de esos intrusos. Karen de Tífano ya está aquí. ¿Qué secretos hay en aquel lúgubre castillo? ¿Qué suerte le espera a la hermosa Karen al llegar al lado del misterioso y enigmático barón de Tífano? ¿Qué trampas acechan a Calimán y a Solín?